Suavecito. Ha pasado un día más, que sumado a los tantos, casi van para 2 años de que yo te conocí. Para verte sonreír, solamente si traía una carta de tu amado, un mensaje para ti. Si supieras que por dentro me estoy todo derritiendo, pero solo soy, querida, el mensajero de tu amor. Yo soy tu triste mensajero, que te trae ilusiones de un rival que está muy lejos. Mira, no ves que yo tan solo me conformo solo en ser el mensajero de tu amor, de tu amor. Amor, solo soy el mensajero de tu amor. Suavecito. Carta para ti. Yo soy tu triste mensajero, que te trae ilusiones de un rival que está muy lejos. Mira, no ves que yo tan solo me conformo solo en ser el mensajero de tu amor.